con multiplicación de talleres en los que compartimos y debatimos nuestras experiencias, nuestros pensamientos y nuestras creencias. Son 30 encuentros nacionales derrotando las maniobras burdas del patriarcado, sus políticas, sus iglesias, sus medios de comunicación que buscan dividirnos y enfrentarnos unas a otras para domesticarnos. Rendimos homenaje a las pioneras que abrieron el camino. Son muchas. Y queremos recordar en la memoria de Dora Koledeschi, Safina Newbery, Laura Bonaparte y todas las imprescindibles que dejaron huella en nosotras. Contribuyendo todas a crear un movimiento de lucha colectivo rebelde de memoria y compromiso. Es imposible enumerar todo lo realizado desde el primer Encuentro Nacional de Mujeres, reunido a poco de recuperada la democracia en mayo de 1986 en Buenos Aires. Luchábamos entonces por la patria potestad compartida, la ley de divorcio, el derecho al aborto, guarderías maternales en los trabajos, entre otras demandas básicas. Después de años en la invisibilidad absoluta, recién en el 2003, en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario, nuestras movilizaciones saltaron a algunas de las páginas principales de los diarios. Se vieron nuestros pañuelos verdes y en el marco de la Asamblea por el Derecho al Aborto fue tomando forma lo que después sería la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que está ahora cumpliendo ya 10 años. Hoy contamos como parte de la campaña con nuevas iniciativas para sostener el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, como las socorristas en red, que acompañan a las mujeres que abortan con partillas. Las y los docentes por el derecho a decidir, que militan en las aulas. La ley de educación sexual integral. Y también las redes de profesionales y de trabajadoras y trabajadores de la salud que dan fuerza y sustento a esta batalla. Sin embargo, todavía no hemos logrado la aprobación de la ley presentada en 5 oportunidades por la campaña, ninguneada por el oficialismo y los sectores conservadores del Parlamento bajo la presión de las políticas vaticanas. En este 30 Encuentro Nacional de Mujeres, gritamos nuestra existencia y nuestra exigencia de que se apruebe una ley de aborto legal, seguro y gratuito. Aborto legal para no morir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. El Papa es Francisco, es Bergoglio y tampoco quiere. Compañeras, hasta hace pocos días, muchas de nosotras estábamos haciendo una campaña de solidaridad exigiendo la libertad de los 13 compañeros y compañeras del Congreso de los Pueblos de Colombia, de todos los presos y presas, más casi 9.000 presos y presas que hay en ese país, y entre ellos y ellas nombrábamos y exigíamos por la libertad de Paola Salgado Piedrahíta. Estamos muy felices de que Paola pueda estar ahora acá con nosotras y le pedimos que diga unas palabras. Bueno, Claudia, me tomaste por sorpresa aquí. Me lanzaron al ruedo de primeras en la mesa, pero bueno, primero quiero saludarlas a todas. Realmente es un gran honor para mí estar aquí en la Argentina, pero sobre todo aquí en este encuentro de mujeres, que es un espacio referente para las mujeres, pero también para el feminismo latinoamericano, para el feminismo popular, para el feminismo comunitario, para las mujeres que luchamos en los movimientos sociales. Entonces agradezco muchísimo la invitación y sobre todo porque es un espacio, digo yo, estoy diciéndolo hace algunos días, de revitalizarme, de poder entender y poder ver cómo lo que hemos llamado o llamábamos quienes estábamos detenidas, las tres mujeres que estábamos detenidas y que seguimos procesadas dentro de esta causa judicial en Colombia, la fuerza de las mujeres. Hace algunos años, hace casi una década, en Colombia estábamos viviendo las detenciones masivas y las causas masivas judiciales en contra de líderes sociales, en contra de campesinos y campesinas, en contra de personas del movimiento social en las áreas rurales de Colombia y en algunas ciudades. Pero la solidaridad y el movimiento y la movilización que se despertó en Colombia y en muchos países en América Latina y en Europa a raíz de nuestras detenciones ha sido una solidaridad y una movilización que nosotros, creo que estando en la cárcel y estando detenidos y detenidas, no lográbamos dimensionar. Pero sobre todo ver cómo las mujeres de las organizaciones, las mujeres feministas y las mujeres en general con las que nos hemos encontrado en la cotidianidad, en alguna calle, en algún proceso, esas mujeres que hemos defendido, que yo, por ejemplo, particularmente he defendido para que puedan acceder al aborto no punible en Colombia, rodearnos de toda esa vitalidad y ahora estar rodeada de esta vitalidad de ustedes es como la posibilidad de decirle al Estado que nos quiere callar, que nos quiere silenciar y que nos quiere mostrar como el ejemplo de control y el ejemplo de dominación y de exclusión, pues es la posibilidad de decirle como no lo van a lograr tan fácil. Aquí estamos y estoy en un encuentro de mujeres con 60.000 mujeres y estoy en la Plaza de las Acciones Feministas diciéndole a ese Estado que no le ha quedado tan fácil. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina la lucha feminista por América Latina! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta femamina! ¡La lucha feminista por América Latina! ¡Se cuidan los machistas! Si América Latina se hace toda feminista, se cuidan los machistas. América Latina va a ser toda feminista. Libertad, libertad a los presas por luchar. Libertad, libertad a las presas por luchar. Libertad, libertad a las presas por luchar. Bueno, para ir un poco centrando, somos 13 personas detenidas y procesadas, mostradas en un juicio mediático como terroristas y rebeldes. Pero la cara visible, digamos, de alguna manera, en este proceso y en este juicio mediático ha sido pues el rostro de una mujer feminista acusada de ser abortera, asesina de niños y ahora pone bombas en la capital de la ciudad. Y creo que no es, o lo que hemos pensado es que no es gratuito, digamos, la mediatización de nuestro caso, pero no es gratuita la mediatización del cuerpo de las mujeres y de la imagen de las mujeres, sobre todo para seguir vendiendo la idea en una sociedad como la que tenemos nosotros en Colombia y en América Latina, que el enemigo está en cualquier lado y sobre todo que el enemigo puede tener rostro de mujer. Una mujer y las mujeres que se paran a decirle al Estado sus cuantas verdades, a defender a otras mujeres que reclaman sus derechos, específicamente aquellas que quieren abortar y que quieren hacerlo en condiciones legales y seguras, y a seguir instalando la idea de que tenemos un enemigo interno que a toda costa debemos atacar. El contexto en Colombia es complejo porque estamos en un momento preelectoral, entonces encarcelar 13 luchadores y luchadoras sociales, entre los cuales hay una funcionaria pública del Estado, es intentar ganarse una pelea para que la derecha vuelva a instalarse en el gobierno de la capital, y lo que implicaría pues un retroceso importante en algunas garantías que hemos logrado en esta ciudad, pero también una forma de presionar, de presionar a la insurgencia que está sentada en la mesa de negociación o que está a puertas de iniciar procesos de negociaciones, y de presionar porque una de las formas de estigmatizar y de señalar el movimiento social en el país, desafortunadamente, ha sido ligarlo con la lucha armada, y no en un sentido pues positivo, sino al contrario, como un mecanismo de generar una excusa para luego ser o encarcelados o asesinados o desaparecidos. Y por supuesto es un mecanismo o es una forma de responderle a la derecha por las críticas que se han generado alrededor del proceso de paz, proceso que afortunadamente ha logrado avanzar en pasos importantes y significativos, pero también es una forma de invisibilizar lo que sucede con las mujeres que son y que han sido victimizadas sobre todo por la violencia sexual en el marco del conflicto armado por parte de los grupos paramilitares y por parte de las fuerzas militares y las fuerzas armadas del Estado, y es una forma de silenciar a quienes defendemos a los luchadores y a las luchadoras sociales, estigmatizándonos y de alguna manera señalándonos como parte de ese enemigo interno. Entonces, ya para cerrar, pues bueno, finalmente agradecer por estar acá. La solidaridad y la lucha que ustedes han dado también es una inspiración para nosotros y para nosotras, para no claudicar en este proceso. La causa sigue abierta. Vamos a estar en Colombia enfrentándonos a un proceso judicial y a un juicio que ha sido mediatizado, que ha sido mostrado como un falso positivo judicial, y por supuesto que contiene grandes elementos de montaje judicial, donde no hay un juego limpio, donde no estamos en igualdad de condiciones, por supuesto, jamás para enfrentarnos a él, pero como decía hace algunos días, con la dignidad intacta y con la idea absolutamente clara de que si han intentado callarnos y si han intentado silenciarlos, pues el efecto en este momento ha sido el contrario. Entonces, pues gracias a las compas, gracias a ustedes, y pues como les digo, es un honor estar acá y de verdad que importante. Gracias. Compañeras, seguimos acá con esta mesa latinoamericana. Vamos a seguir leyendo el documento que comenzó la voz de Lili, y después seguimos intercalando las intervenciones de las compañeras de los distintos lugares que nos visitan. Dale, empezar a escuchar. 10 años de no al ALCA. Una década atrás, en Mar del Plata, las mujeres participamos activamente de las movilizaciones por el no al ALCA que culminaron con la derrota de ese instrumento creado por la política norteamericana para articular un área de libre comercio de las Américas que subordinara la vida de nuestros pueblos de manera funcional a sus intereses. El gobierno de Estados Unidos, en plena puja con otras potencias imperialistas, buscaba convertir al continente en territorio completo de saqueo y destrucción. Los movimientos populares y las mujeres, como parte activa de los mismos, dijimos ALCA al carajo. Y logramos dar un golpe. Y logramos dar un golpe a la política del imperio. En este contexto, impulsamos la articulación de los movimientos sociales del ALBA como coordinación de las organizaciones populares que promueven un nuevo tipo de internacionalismo y de unidad del continente. Sin embargo, el imperio reformuló sus estrategias y a través de diferentes proyectos como los tratados de libre comercio, el IRSA, el Plan Colombia, la Alianza del Pacífico y sus derivados, siguen promoviendo esas políticas que golpean a nuestros pueblos. Las nuevas formas del capitalismo transnacional desarrollan una verdadera guerra contra las mujeres y profundizan el modelo colonial y patriarcal de dominación, destruyendo las agriculturas familiares y regionales, perdiendo la biodiversidad, las semillas autóctonas, contaminando las fuentes hídricas, empujando a los pueblos originarios fuera de sus espacios históricos y de su cultura, precarizando el trabajo, agravando la división sexual del trabajo al intensificarse la opresión de las mujeres, que tenemos que cargar también con los impactos que produce la pérdida de los beneficios sociales para salud pública, educación, vivienda, acceso a la tierra. A 10 años de la derrota del ALCA, nuestro feminismo popular, comunitario, latinoamericano, antiimperialista, exige a los gobiernos que no firmen acuerdos de libre comercio, que anulen los ya firmados y que establezcan contralorías sobre las deudas externas que tienden a su anulación, por ser instrumentos de chantaje imperialista sobre nuestra soberanía e instrumentos de sistemático saqueo de nuestros pueblos. Y seguimos en esta unidad latinoamericana, feminista, verde y violeta, de diversos colores, con una compañera que nos trae la palabra desde la República Bolivariana de Venezuela, la compañera Yelisbeth González, que es de la Escuela de Feminismo Popular y Sexual Diversa, de Identidad Sexual Diversa de Venezuela. Es un poco largo el nombre. Un saludo revolucionario, patriótico, feminista y socialista. Y bueno, agradecida de estar aquí en Argentina. De verdad que las argentinas son muy lindas. Demasiado cariñosas. Me siento en familia, me siento en mi casa. Nosotras como revolucionaria, y bueno, gracias a nuestro comandante, que fue el primero que se declaró feminista y se solidarizó con nosotras, con las mujeres venezolanas, y bueno, no creo que no solo con las venezolanas, con todas las latinoamericanas, caribeñas y de todos los países amigos, aliados al ALBA. Yo pertenezco a un nombre muy largo, la Escuela de Feminismo, Identidades y Sexualidades Revolucionarias y Socialistas de Venezuela. Sí, es muy largo. Claro, ese nombre salió de un gran debate por la diversidad sexual y para evidenciar y bueno, y para hacer de los compañeros trans y de los compañeros homosexuales, los compañeros lesbianas. Nosotros le decimos las maricas y los maricos por nuestro dialecto. Porque bueno, no eran solo las mujeres que vivían violencia doméstica, sino que también estaban los compañeros, y por la solidaridad y por la amplitud de nuestro colectivo feminista, decidimos ese nombre en colectivo y en debate popular. Nosotras como feministas también venimos haciendo un debate muy amplio y bueno, lo pudimos elevar a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, que también se declaró feminista para suerte de nosotras, de varios temas muy importantes como lo es el aborto, sobre todo, bueno, porque es un tabú en nuestro país, está penalizado, y muchos de nuestros colectivos no lo evidenciamos hasta que decidimos construir las comunas antipatriarcales, que es otro tema, pero sí, de antipatriarcales y feministas. Ahora es el boom en Venezuela del feminismo, pero ha sido muy gratificante porque nosotros como revolucionarias aprovechamos todos los nombramientos del Estado y en este sentido aprovechamos de que todos se están declarando feministas para dar todos estos debates que son muy importantes, porque bueno, en Venezuela vivimos muchas militancias por toda la rapidez que va la revolución en nuestro país y la reivindicación social que estamos tratando de tomar. Y de hecho, las mujeres venezolanas somos las que llevamos esa batuta. Bueno, no solo la batuta de la revolución como militantes, sino bueno, nuestras casas, no, la economía del país, aunque todavía sean los hombres los que la dirigan de cierta forma, pero en nuestras comunas en construcción, que bueno, son 12, 13, 14 consejos comunales, 14 barrios, que son elecciones populares. Yo por lo menos pertenezco a una comuna en construcción, que son alrededor de 12 barrios, 12 consejos comunales. Soy de la parte de planificación, pero también meto el feminismo por todos lados. Y para nosotros es muy importante estar en este momento aquí, y creo que más que importante es histórico, porque bueno, no, el tema del aborto, que en nuestro país es un problema de salubridad pública muy grave, que nuestras chamas y nuestros chamos se embaracen a muy temprana edad. Tenemos estados que de 9, 10, 11, 12 años se embarazan, y que las comunas se problematicen estos temas es un paso para la revolución, no solo social, es una reivindicación para las mujeres que hemos sido maltratadas, que no hemos sido evidenciadas, solamente lo somos por un proceso revolucionario socialista y por un comandante que nos dejó un legado que nosotras defendemos con nuestra vida y con nuestra sangre. Nosotras que somos compañeras de muchas luchas y somos un objetivo claro para el imperialismo de destrucción con la guerra económica que vivimos hoy en día en Venezuela, que muchos medios de comunicación manipulan y malinforman. Sí tenemos una guerra económica, pero no es por culpa de nuestro Estado, es por culpa de un Estado burgués, un Estado capitalista que no soporta que Venezuela y las mujeres sobre todo estemos apoderadas y empoderadas de nuestros espacios populares, de los recursos de nuestro país, de que nosotras construyamos viviendas. Bueno, yo pertenezco a un colectivo de construcción de nuevas comunidades socialistas por autogestión, que nosotras batimos el cemento, que nosotras creemos nuestras casas, y que tenga un enfoque feminista no es soportable. Quiero decir muchas cosas porque para mí es muy emocionante. Nunca había visto un encuentro con tantas mujeres, solo cuando la despedía nuestro comandante en físico, que bueno, que fue la del 4 de febrero, que para nosotros es histórico, yo por eso cargo siempre esta gorra. Y bueno, como decía, y más allá también de la guerra económica, una guerra que quieren pintar con nuestras hermanas colombianas y nuestros hermanos colombianos, que no es así. Yo vivo en frontera, yo soy caraqueña, pero vivo en Barinas, en la ciudad que nació nuestro presidente, y vivo en una parte fronteriza de Socopó, y yo puedo ser testigo porque, bueno, nosotras en nuestro colectivo, por eso es que nos declaramos feministas, a raíz de todo este maltrato que viven uribistas, que no crean que, aunque Uribe es de Colombia, también afecta a nuestro país, porque se va a nuestra frontera a planear planes estratégicos. Yo he estado camuflajeada, vigilante de mi país, pero he estado en esos espacios donde él promueve personas que son paramilitares, que son personas que son terroristas, que no son como esta compañera colombiana que vienen en la reivindicación de la lucha feminista y de las mujeres y del pueblo colombiano, que de verdad están infiltrados en nuestro país y que vienen haciendo un daño muy grande histórico. Por ejemplo, uno de los barrios que fue fronterizo, que fue desmantelado, había prostitución infantil de niñas y niños de 9 años en adelante. Y esto nació la necesidad de que Maduro nos tomara en cuenta, porque nosotros como poder popular hicimos ese sentir, hicimos documentos, hicimos debates y se lo hicimos llegar a nuestro presidente. No es que él se le ocurrió desmantelar esto porque él quiere o porque es una guerra contra Colombia, para nada. Al contrario, nosotros tenemos compañeras refugiadas colombianas y más que todo mujeres, porque las mujeres son las que más somos atacadas por estas guerras. Y bueno, nada, orgullosa de ser venezolana, orgullosa de ser hermana también de los países aliados, de Colombia. Tengo mucho afecto hacia ella porque también tengo, como quien dice, nosotros los venezolanos de cierta forma también tenemos sangre colombiana. Y sobre todo muy orgullosa de estar en Argentina. Era mi país de sueño y lo que no me gusta es el frío. Pero muy orgullosa de estar aquí. Creo que el legado de Chávez se está cumpliendo y fino que nosotras como mujeres podamos compartirlo. Gracias. Un saludo revolucionario. ¡Que viva Chávez, carajo! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva la revolución! ¡Y que viva el feminismo y la liberación! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! La nueva... ¡Viva por América! ¡Ah, por fin la cantaron! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La espada de Bolívar por América Latina! Nosotros tenemos una consigna que es muy bonita, que dice a construir, a liberar el feminismo popular. A construir, a liberar el feminismo popular. Bueno, muchas gracias. Vienen de Guatemala, se llama Naik Madera, van a cantar y traer su palabra también. Esta canción que viene va dedicada para todas ustedes. ¿Cómo se llama? Constructoras de sueños. 1, 2, 3, 4. Oh, oh, oh, oh. Batalla, que eres el tambor que no se calla, la alegría, la inocencia, la esperanza. Tú, mujer, que luchas por cambiar el mundo, que vibras cada segundo, nunca olvides tu razón de ser. No te detengas, que te guía el corazón. Vamos, amiga. Vamos, amiga. Vamos, amiga. No te detengas. Mira a tu lado, hay quienes te admiran y te necesitan para vivir. Vamos, amiga, no te detengas, eres un ejemplo a seguir. Mira a tu lado, hay quienes te admiran y te necesitan para vivir. Bueno, muy contenta de estar aquí. Ahí sí que los sueños se cumplen, ¿verdad? Así como dice la canción. Y qué bueno es estar acá reunidas con todo este mundo de gente, de mundo femenino, y eso es lo más importante. Venimos de Guatemala, del grupo Naik Madera, un grupo musical feminista que lleva 12 años de trayectoria. Nosotras organizamos un festival de mujeres en el arte que se llama Festival Ixchel. Aquí convergen mujeres de todas las disciplinas artísticas, la mayoría de nuestro país, de los departamentos del interior del país, como de otros países. Ixchel es por algo muy significativo dentro de la cosmovisión maya, que es una deidad femenina que tiene que ver con la salud, tiene que ver con la fertilidad de la tierra también, tiene que ver con las artesanías, tiene que ver también con el arte textil. Y también les quiero comentar que hoy en el calendario maya es Juncat, que significa, y es una de las energías más fuertes, así como hoy que se percibe, hoy es el día de agrupar, de la red, y eso precisamente es lo que estamos haciendo ahora, ¿verdad? Entonces, de agruparnos, de conformar una red que es bien extensa, y un aplauso para todo eso, ¿verdad? Que somos nosotras. Por el tiempo, para darle también a las compañeras, les voy a contar pinceladas de todo lo que llevamos en el camino recorrido de muchas mujeres allá en Guatemala. El 65% lo conforma la población indígena. Dentro de el género, sobresale el 51% que es femenino. Y vemos de que lastimosamente todavía la pobreza, la educación, la salud, no está al alcance todavía a la fecha, al alcance de las mujeres. Entonces es una lucha que todavía persiste y hay varias agrupaciones, colectivos, asociaciones que se están conformando. Dentro de estos están las cooperativas, hay muchas lideresas comunitarias, lideresas mayas indígenas que están luchando en favor de los recursos naturales. Lastimosamente también, como la compañera colombiana, por esas luchas, una de las mujeres indígenas de allá, de la cultura MAM, ella puso una denuncia a una empresa transnacional de energía eléctrica y ganó la denuncia porque se aprovecharon de su espacio donde ella vive en el campo, y entonces ni preguntaron, ¿verdad?, de que iban a instalar una torre eléctrica ahí. Entonces ella ganó esa denuncia, pero también le ha costado mucho la persecución, las amenazas, y así como a ella, a otras muchas mujeres más que han estado involucradas en lo que es la en contra de las minerías. Allá se hacen consultas populares y en la mayoría la población indígena no está de acuerdo en que realicen exploración y explotación de recursos naturales. Pero lastimosamente el gobierno no ha estado a nuestro favor desde muchos años. Lo que se ha logrado desde el 25 de abril a la fecha es que muchas manifestaciones, no solo en la capital, sino que también en los departamentos del país, estuvimos muchas gentes involucradas en el desacuerdo, en la indignación de darnos cuenta, muchas personas, de la corrupción que se ha apropiado de nuestros recursos naturales, que también hay desabastecimiento en los servicios públicos, y entonces es así como han habido muchas manifestaciones masivas, y también ahí se ha hecho presente la mujer, no solo la mujer de la capital, sino que la mujer del área rural. Les quiero comentar que fruto de esto se logró que renunciara el presidente, la vicepresidenta también, dentro de eso. También se logró que hace poco fue las elecciones electorales, entonces uno de los candidatos que también él creía que iba a quedar, porque se vio también el caso de corrupción en que estaba involucrado el vicepresidenciable que le acompañaba, entonces se logró que no estuviera propuesto. Y les quiero comentar que esta es una gran noticia que se ha logrado, ¿verdad? Por muchos años ha quedado una candidata en el Partido de Convergencia Cívico-Político. Ella se llama Sandra Morán, que es una activista de derechos de las mujeres en el sector de mujeres. Ella es lésbico-feminista, abogada, y eso es un gran logro. la verdad en nuestro país, porque todavía predomina el machismo. Entonces es un gran logro el que ella va a ser nuestra candidata ya para el próximo gobierno, ¿verdad? Entonces es alguien que nos representa definitivamente. Eso es uno de los logros que se han hecho en estos últimos días. Y bueno, la lucha sigue, seguimos. Entonces en muchos colectivos también Naik Madera también se ha hecho presente acompañando y solidarizándonos, ¿verdad? Con muchas compañeras que están en defensa de los derechos del territorio, de los recursos naturales, también no a la minería. Hemos estado ahí acompañando también cuando, digamos, está... hicieron un, en este gobierno, que todavía falta que termine este año, hicieron algo que también nos desestabilizó en la educación, lo que es la educación musical, que también somos egresadas ahí de dentro de las integrantes con otra compañera, nos desestabilizó porque la educación es factor clave para el desarrollo, tanto de hombres como de mujeres, y la educación musical la quitaron como docencia, ¿verdad? Entonces es algo que lamentamos mucho dentro de estas situaciones que se han venido dando, y seguimos en la lucha, seguimos construyendo, seguimos conformando, así como el día de hoy, JUNCAT, ¿verdad? El día de la red. Entonces estamos en eso, y gracias por el espacio de dar a conocer nuestra situación de Guatemala. Guatemala, decimos nosotros también, para reivindicar a la población que sobresale más. Y vamos a decir una palabra, Ishokip Nikuwe, mujer sigue adelante. Maltios Chahue. Compañeras, continuamos con la lectura del documento de esta mesa latinoamericana. Feministas de Labia y Ala, hermanadas en las luchas de nuestro continente, en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres reunido en Neuquén del año 2008, invitamos a compartir nuestros debates a Piedad Córdoba, entonces senadora colombiana, para visibilizar la lucha de las mujeres por paz con justicia. Hoy celebramos los pasos dados con la firma de los acuerdos de paz en La Habana. Sabemos que el camino recién se inicia y que es necesario el reconocimiento y el hacer parte de los mismos a todas las fuerzas insurgentes y al movimiento popular, social y político. Observamos con preocupación el crecimiento de la criminalización y la judicialización de las luchadoras y luchadores populares. Exigimos al gobierno de Santo la libertad de las más de 9.000 personas presas políticas y la dejudicialización de las y los perseguidos de los movimientos populares. Volvemos a expresar nuestra solidaridad con la compañera Piedad Córdoba, quien se la pretende acallar, negándole sus fueros políticos, con la compañera Paola Salgado Piedrahita, activista feminista, quien acaba de salir de prisión, pero continúa procesada y amenazada en una causa montada como falso positivo judicial. Y con todas las compañeras y compañeros víctimas de las políticas represivas, de desplazamientos, de agresiones criminales, en un doble discurso del gobierno colombiano sobre la pacificación del país. En el encuentro del año 2009 en Paraná, volvimos a generar un espacio de intercambio que desde entonces se llamó Feministas Latinoamericanas en Resistencia, proyectando el ejemplo de las feministas en resistencia de Honduras, que desde el 28 de junio de ese año tomaron las calles como parte de su pueblo. Junto a ellas gritamos, ni golpes de Estado, ni golpe a las mujeres. Ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres. Ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres. Ni golpe de Estado, ni golpe a las mujeres. Queremos invitar a las compañeras Daniela y Laura de Honduras a que puedan traer también aquí su palabra. Un golpe es un dolor rápido que llega al alma y hace gritar. Un golpe es un dolor lento que quemante. Un golpe es un trauma. Un golpe son varios miedos, miedo dentro y fuera del cuerpo. Un golpe es volver en el tiempo y que la memoria se vaya al pasado y hable en clave y en voz baja. Un golpe es la resistencia clandestina y pública.

Creemos que es más necesario que nunca el encuentro de las luchas emancipatorias de las mujeres con las diferentes formas de la lucha por la paz, contra la militarización de las relaciones sociales, contra todos los modos de violencia patriarcal, contra los golpes de Estado, contra las intervenciones militares. Rechazamos enérgicamente la ocupación de Haití por parte de las tropas de la MINUSTAH y la violencia sexual cometida por los militares contra las mujeres en ese contexto. Exigimos ya el retiro de la MINUSTAH de Haití. Y seguimos, compañeros y compañeras, justamente estábamos hablando de México, de los femicidios, del avance sobre nuestros cuerpos, nuestros territorios, y sobre todo mencionábamos también a los compañeros detenidos, los compañeros asesinados en Yotzinapa o desaparecidos en Yotzinapa, Invitamos entonces a la compañera Silvia Ribeiro, investigadora del grupo ETC, justamente de México. Compañeras, es como siempre es un gusto estar acá con ustedes. Quiero reconocer además la tarea que hace tantos años que viene haciendo Claudia y Liliana, desinformándonos, como dice Benedetti, para poder realmente sacarnos toda la basura mediática y poder hablar e informarnos lo que realmente necesitamos. Bueno, por supuesto nos faltan 43, nos van a seguir faltando. Nos faltan muchas más, algunas de las cuales se mencionaron acá, y muchos más feminicidios que suceden en México todo el tiempo, donde yo vivo. Quiero además, en ese sentido, hablar de otra invisibilización, que a lo mejor nos resulta más difícil de percibir. La agricultura, compañeras, es un invento de las mujeres, es una creación, no es un invento de las mujeres. La agricultura y la alimentación desde siempre ha estado en el área de lo que hemos creado las mujeres. Es una razón más por la cual hoy además combaten, por ejemplo, a Relmu, combaten a Fátima, combaten a las compañeras que estamos viendo acá, las combaten, las persiguen porque son campesinas, porque son indígenas, porque son mujeres que resisten ese robo de lo que es la vida cotidiana, de lo que es los que realmente producimos lo que necesitamos para vivir, que es la comida, además de muchas otras cosas. Entonces, hoy, junto con esa invisibilización de que no vemos, de que nos quieren hacer olvidar de eso, también se apoderan a través de la alimentación y de la corporativización de la agricultura, desde Monsanto hasta los grandes supermercados, lo que tratan es de que todo eso no esté en manos de las comunidades, de la gente, de nuestra propia decisión, sino en manos de las corporaciones. Que nosotras quedemos nada más en el papel de ir a comprar a algún lugar y que nos saquen, digamos, si no a, a las mujeres y a los hombres, no porque sea nuestra naturaleza cocinar, sino porque lo que nos, realmente nos quieren sacar es otra forma de decidir sobre nuestros cuerpos. Por ejemplo, compañeras, con la invasión de los transgénicos, que Argentina es uno de los países que más sufre de eso, se han hecho pruebas en Brasil y en Estados Unidos a mujeres en lactancia y el 100% de las mujeres muestreadas en zonas de soja da que tienen residuos de glifosato en la leche materna. Eso es una apropiación de nuestros cuerpos que no la estamos viendo. O sea, y sobre todo que la quieren ocultar. Lo mismo pasa con muchos otros residuos de agrotóxicos. Hace muy poco se empiezan a hacer pruebas, en la Argentina también. Acá una agrupación de Mar del Plata, BIOS, hace pruebas y el 90% de los muestrados tienen residuos de agrotóxicos en la orina. Es otra manera de verlo. Con esto lo que quiero decir es de que la apropiación de las corporaciones de toda la cadena alimentaria que va desde las semillas hasta los supermercados afecta directamente a todas y a todos, y a nuestros hijos y a nuestros cuerpos. Pero además también tiene que ver con la mayoría de los casos que estamos escuchando acá, ¿tá? Que es la expulsión de la gente de sus comunidades, la expulsión de sus culturas, la negación, la invisibilización. Entonces, además de todas las tareas que nosotros tenemos, tenemos que recuperar lo que varias compañeras dijeron acá. No es Monsanto, es Syngenta, es DuPont. Se están apropiando no solamente de nuestras semillas, también de nuestros cuerpos, de nuestra salud. Todos los problemas más graves de salud que existen hoy en la sociedad, desde cánceres, diabetes, obesidad, hipertensión, cardiovasculares, que son los 5 principales, están todos relacionados a un sistema de agricultura con venenos, con transgénicos, a un sistema de alimentación que se basa en eso y que además están contaminando los ríos, que quieren explotar más petróleo para sacar, por ejemplo, a gente como Relmu y criminalizarla para poder seguirnos envenenándonos, ay, perdón, para poder seguir envenenándonos y además, que no nos dejen manejar lo que es, digamos así, algo tan básico como poder decidir qué queremos comer, qué queremos darle a nuestras hijas y a nuestros hijos. Entonces, esa es una lucha que junto con las otras, que todas las que tenemos acá, tenemos que volver a retomar. Desde hace 30 años, cuando comenzaron estos encuentros, que es algo realmente fuerte para todos en América Latina, saber que hace 30 años que se realizan estos encuentros, llegar acá y ver la fuerza, la creatividad, la diversidad, el no dejarse, el tener un imaginario completamente diferente y que acá sea como lo normal, ¿verdad? Uno oye todo el tiempo cosas que es lo que queremos, pero que en otras partes todo el tiempo está discriminado y somos discriminadas por decir todas esas cosas. Y acá es lo normal. Este espacio que fue conquistado, compañeras, hace 30 años no existía. Dentro de las semillas no había ni una sola empresa que tuviera el 1% del mercado, no solo en la Argentina, sino en el mundo. Y ahora, en este momento, Monsanto tiene más del 30% sola y junto con 3 más tienen casi el 60% del mercado de semillas. Lo bueno es que las semillas, la mayoría de las semillas, siguen estando en las manos de mujeres como Nestora Salgado, que se nombró recién. Los jóvenes de Ayotzinapa son todos hijos de campesinos. Nestora Salgado es campesina. La mayoría de las mujeres que las conocemos como feminicidios son campesinas o hijas de campesinas indígenas, ¿no? Entonces, no es un tema de Relmu, no solo Relmu somos todas, sino que realmente somos todas. Todas estamos afectadas en eso. Entonces, bueno, realmente es muy fuerte estar aquí con ustedes. Y pienso que, por ejemplo, casos como el de Relmu no lo podemos dejar pasar igual que muchos otros. Y que tenemos ahora la oportunidad. Relmu se emocionó y lo dijo mal. Creo que tu juicio empieza el 26 de octubre, ¿verdad, Relmu? Bueno, nos quedan 15 días. Entonces tiene que salir algo muy fuerte de acá y saber que de toda América Latina y hasta Kurdistán lo vamos a tomar y lo vamos a denunciar. Gracias, compañeros. Y seguimos con la participación de las compañeras de México. Antes les quería pedir, si alguien vio ahí en el círculo central una riñonera naranja, que por favor la acerque, que es de una compañera que se quedó, tiene todo ahí, sus documentos. Si pueden acercarla, gracias. Entonces, decía, seguíamos con las compañeras de México, en este caso van a venir las compañeras de la Asamblea de Mexicanas y Mexicanos de la Argentina, las compañeras Mónica Mexicano y Cintia Pinedo. Que en este país a las mujeres con pelo corto no las miran bien. Que en este país a las mujeres con minifalda las miran muy bien. Que si te sales así a la calle, que si no sales a la calle, ¿qué importa si al final nadie está segura nunca? Primeramente, muchas gracias por estar acá. Es un honor para nosotras tener la oportunidad del micrófono y visibilizar y hacer notar todas las injusticias, ¿no? También queremos condenar el atentado en Turquía en los pasados días, donde hicieron explotar 3 bombas en medio de una manifestación por la paz del pueblo de Kurdistán, y hay más de 120 muertos y más de 400 heridos. Solidaridad con el pueblo kurdo y turco. Cada 3 horas y 25 minutos, en el México de hoy, muere destazada, asfixiada, violada, pateada, quemada, mutilada, apuñalada, envenenada, con los huesos rotos o balaceada, una mujer. En las últimas 3 décadas, hay más de 40.000 mujeres muertas. Eso quiere decir que si aquí nosotras somos 60.000, 2 de cada 3 de nosotras estaría muerta. Lo más grave de este problema es que no va hacia abajo, no disminuye, sino que aumenta. Hay que reivindicar esta lucha además y darnos cuenta que son las mujeres, las madres de estas niñas asesinadas, violadas, desaparecidas, las hermanas y sus amigas quienes están luchando, buscando a nuestras mujeres. Bueno, presento a mi compañera Mónica Mexicano para dar un contexto sobre la situación más grande. Gracias, compañeras. Como todos ustedes saben, el caso de Ayotzinapa le ha dado la vuelta al mundo. 43 compañeros detenidos desaparecidos por el Estado mexicano continúan hoy mismo desaparecidos. No sabemos dónde están. Los familiares, sus madres, sus hermanas, los siguen buscando y han levantado la consigna de fue el Estado y también la de vivo los llevaron y vivo los queremos. Nosotros desde acá seguimos acompañando este grito de justicia para que aparezcan nuestros 43 compañeros de Ayotzinapa. ¿Pero qué significa además Ayotzinapa, además de esta tragedia? Significó también la posibilidad de visibilizar en todo el mundo una situación de guerra, de exterminio, de genocidio que se está viviendo en México. Hay muchas cifras, compañeras, no son solo cifras, son historias, son vidas, son personas, pero es importante mencionarlas. Estamos hablando de en menos de 10 años de más de 200.000 personas, mujeres y hombres asesinados. De más de 80.000 personas, hombres y mujeres desaparecidos. De más de 300.000 personas desplazadas. De una cantidad indeterminada de pueblos indígenas, de pueblos campesinos que han quedado como pueblos fantasmas. Una cantidad de personas que han tenido que emigrar huyendo de la violencia. ¿De quién viene la violencia, compañeras? El Estado mexicano quiere hacernos creer que los responsables, tanto de Ayotzinapa como de todas las muertes y asesinatos, es el crimen organizado, es el narco. Pero qué mejor crimen organizado que el del Estado, que el del Estado mexicano, un Estado asesino, represor, que desaparece y mata estudiantes, mujeres y hombres, compañeras. ¿Qué es lo que está pasando en México al día de hoy? Nos quieren vender esta idea de que hay una guerra, una supuesta guerra del Estado contra el narcotráfico. Nosotros decimos no es cierto. En México lo que está pasando es una combinación del narcotráfico con el Estado. Una complicidad directa porque tienen los mismos intereses, porque quieren la tierra, quieren nuestros territorios, quieren nuestros recursos y los quieren sin nosotros. Lo que está pasando en México es un exterminio, un genocidio contra la gente. Están limpiando los territorios para ellos terminar de apropiarse de lo que por fuerza nos pertenece a nosotras y a nosotros. Una situación que los pueblos originarios, que las compañeras indígenas en México han denunciado desde hace muchísimos años y que ahora, a partir del crimen de Ayotzinapa, se ha podido visibilizar de una manera más continua y que le ha podido dar la vuelta al mundo. Nosotros agradecemos mucho estos espacios y les pedimos también que queden atentos porque, como decía la compañera, no es una situación que vaya en declive. Es una situación que consideramos que no solamente está pasando en México, sino que es una política de exterminio para todo el territorio latinoamericano. Lo hemos escuchado ya en todas las historias que han venido acá a contarnos las compañeras. Nosotros decimos que igual que como el Plan Cóndor en los 70, que fue una política de control para el territorio, ahora viene esta política de control de los narcoestados para eso, quitarnos la tierra y apropiarse de los recursos. Quiero mencionar brevemente un par de casos más, que es el de la compañera Nadia Vera y el compañero Rubén Espinosa, Rubén era fotoperiodista, Nadia fue militante de una organización estudiantil, que fueron asesinados junto con 4 personas, 4 mujeres más, Mile, Yesenia y Alejandra, en el Distrito Federal hace casi mes y medio. Fueron asesinados por investigar sobre otros crímenes que está cometiendo el narcoestado mexicano. Asimismo también, bueno, la cantidad de feminicidios, no solamente Ciudad Juárez, que es el que más se conoce, pero que hay otras provincias de la República Mexicana donde también está pasando esto y hay una cantidad de mujeres que mueren por día, por minuto y que no se sabe. Compañeras, ante la violencia, organización y autodefensa. Ostula es una de tantas comunidades dentro de la República Mexicana Conocemos el ejemplo de las compañeras zapatistas, conocemos el ejemplo de la policía comunitaria de Guerrero, el caso de Néstora Salgado, pero afortunadamente también hay muchas resistencias alrededor de la República Mexicana. Otro es el caso de Ostula, donde también las mujeres se han organizado para hacerle frente al narcoestado mexicano. Y bueno, queremos eso, como decir que a la vez que hay mucha represión y hay mucha violencia, también hay mucha organización y resistencia. Compañeras, ante la violencia patriarcal del Estado, del narcoestado, organización y autodefensa. Ante la violencia, organización y autodefensa. Gracias, compañeras. ¡Bravo! Hola. Hola. Bueno, vamos con una cancioncita para el medio. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos con María Landó, para la que la sepa. Ahí las escuchamos. ¿Guitarra sí puede ser? Sí. ¿Suena? En la página. Un cachito más arriba, ¿puede ser? Bueno, podemos decir que este dúo nace al calor del 30º Encuentro Nacional de Mujeres. La madrugada estalla como una estatua, como una estatua de alas que se dispersa por la ciudad. Y el mediodía canta campanas de agua, campanas de agua de oro que nos prohíbe la soledad. Y la noche levanta su copa larga, su larga copa larga, luna temprana voz sobre el mar. Pero para María no hay madrugada, pero para pero para María ninguna luna. Alza su copa roja sobre las aguas. María no tiene tiempo. María Landó, los ojos. María de alzar los ojos. María Landó, rotos de sueño. María, rotos de sueño. María Landó, de alzar sufriendo. María de alzar sufriendo. María Landó, solo trabaja. María solo trabaja. Compañeras, Amanda está buscando a su mamá, que es Analía, es Rosalía, que está acá atrás, así que si está por ahí Rosalía, por favor que se acerque, su hija Amanda le está aquí buscando y queremos invitar... Ahí está quien la conoce. ¿La conoces? Sí, es la hija de mi jefa. Queremos recibir con un abrazo solidario a la compañera Melike del Movimiento de Mujeres de Liberación de Kurdistán. Nuestro corazón, nuestras vidas

Nur ganz kurz, zwei Sätze will ich noch sagen. Ja, ja, mach. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich an die Frauen Argentinien, Frauen in Lateinamerika, weil auch diese Frauen die kurdische Frauenbewegung vor Jahren inspiriert hat und einen Impuls gegeben hat. Quiero agradecer para finalizar a las mujeres argentinas, a las mujeres latinoamericanas, porque hace años son una inspiración para las mujeres kurdas. Wir haben ein System in Kurdistan heute aufgebaut, das ein Beispiel und eine Hoffnung für alle Frauen darstellt, aber Erfahrungen, die ihr hier habt, haben wir nicht, deswegen ist es, sind wir auch heute hier mit euch. Hemos creado un sistema que es muy importante para las mujeres kurdas, pero que no existiría sin la experiencia latinoamericana y por eso estamos hoy aquí. Und möchte noch mal ganz herzlich bedanken und wir haben keine kreativen Slogans, so wie ihr, weil wir unsere Sprache nicht sprechen dürfen, also unsere Sprache ist verboten. No tenemos, quiero agradecer nuevamente, nosotras no tenemos esta creatividad que tienen ustedes, porque durante muchos años no pudimos hablar nuestro idioma. Aber wir haben eins, was sehr wichtig ist, Jin, Jian, Azadi, das ist Frau, Leben und Freiheit, weil im Kurdischen Frau und Leben dasselbe Wort, also spricht. Pero tenemos una que es mujer, vida y libertad, porque en kurdo la palabra mujer y vida es la misma palabra. Und das sind Frauen. Und Frauen können das Leben aufbauen. Ohne Frauen funktioniert keine Revolution. Son las mujeres que construimos la vida y sin las mujeres no puede haber revolución. Und wir sind hier mit euch eine Revolution durchzuführen. Y estamos aquí hoy para llevar a cabo una revolución con ustedes. Deswegen auch diese Fahne bei meiner Rede, nicht die andere Fahne. Por eso he hablado con el pañuelo este, por el derecho al aborto y no con ese. Das heißt nicht, dass ich im Kurdistan, dass ich diese Fahne nicht, also ich möchte die nur nicht in den Vordergrund sehen, aber heute Kurden, Iraner, in der Türkei, in Syrien gibt es eine große Masse, die heute gegen das patriarchale, den imperialistischen System kämpft. No quiere decir que yo no quiera esta bandera. Hoy en día hay muchas mujeres sirias, iraníes, iraquíes, kurdas que están luchando contra el sistema patriarcal. Und uns ist es an erster Linie sehr wichtig, dass auch Frauen in Lateinamerika sehen, was im Nahen Osten, im Mittleren Osten, dass dort ein wirklicher anti-imperialistischer Kampf durchgeführt wird. Y para nosotras es importante que las mujeres latinoamericanas sepan que en Medio Oriente se está llevando a cabo una lucha antiimperialista y antipatriarcal. Vielen Dank. Muchas gracias. Continuamos con el documento. Ni uno menos. El 3 de junio de este año...